Estos son los titulares del martes 27 de agosto. El tifón Sansan número 10 podría aproximarse al suroeste de Japón esta semana. Japón presenta protesta ante China por la invasión a su espacio aéreo y Rusia lanza un bombardeo nocturno en Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Meteorólogos de Japón vigilan los movimientos de un potente tifón que podría azotar el suroeste del país con vientos devastadores y lluvias torrenciales. Han exhortado a la población a mantenerse en alerta máxima. El tifón Sansan, el número 10 de la temporada según la nomenclatura japonesa, se dirige hacia el oeste. El meteoro podría avanzar lentamente y provocar clima tormentoso por un tiempo prolongado. Se ha instado incluso a aquellos que se encuentran en zonas relativamente alejadas a permanecer atentos por posibles lluvias intensas. El martes, los vientos sostenidos máximos en la región de Amami podrían alcanzar más de 140 kilómetros por hora, velocidad suficiente para derribar camiones en movimiento. El miércoles, los vientos sostenidos podrían superar los 140 kilómetros por hora en el sur de Kyushu y la región de Amami. Las compañías ferroviarias señalan que el servicio del tren bala Tokaido Shinkansen podría suspenderse total o parcialmente entre jueves y sábado. El servicio del Sanyo Shinkansen también podría interrumpirse de jueves a viernes, mientras que el del Kyushu Shinkansen podría suspenderse a partir del martes. Asimismo, es posible que se cancelen los servicios ferroviarios a partir del miércoles. La aerolínea Japan Airlines señaló que cancelará más de 120 vuelos el martes y el miércoles, principalmente desde y hacia aeropuertos en el sur de Kyushu. All Nippon Airways, por su parte, dijo que los vuelos desde y hacia aeropuertos en el oeste de Japón también podrían verse afectados entre el miércoles y el viernes. Japón ha presentado una enérgica protesta ante China luego de que un avión militar de este país invadiera el espacio aéreo japonés el lunes. Okano Masataka, viceministro de Asuntos Exteriores de Japón, convocó al encargado de negocios interino de la Embajada de China en Tokio para protestar por la primera intrusión confirmada de un avión militar chino al espacio aéreo japonés. Okano exigió enérgicamente que China tome medidas para evitar que se repita el incidente. Namazu Hiroyuki, director general de la Oficina de Asuntos de Asia y Oceanía del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, también presentó una protesta cuando se reunió en Tokio con Liu Jinsong, director general del Departamento de Asuntos Asiáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Según el Ministerio de Defensa nipón, el avión de recopilación de inteligencia chino Y-9 estuvo dentro del espacio aéreo de Japón aproximadamente 2 minutos el lunes por la mañana, cuando volaba sobre aguas al sureste de las islas Danjo, que pertenecen a la ciudad de Goto en la prefectura de Nagasaki. Un alto funcionario del Ministerio de Defensa japonés advirtió que esto podría ser parte de los esfuerzos de Pekín por amenazar los intereses de Japón, tanto en el mar como en el aire. El funcionario agregó que se han registrado varias intrusiones por parte de la Marina y la Guardia Costera chinas a las aguas territoriales de Japón. Algunos funcionarios del gobierno japonés señalaron que es demasiado pronto para concluir que la más reciente acción de China fue intencional. La administración dijo que seguirá evaluando el incidente al mismo tiempo que vigila las acciones chinas. Las fuerzas rusas lanzaron el lunes uno de sus ataques más intensos en Ucrania en semanas. Los medios de comunicación ucranianos informaron de la muerte de al menos 5 personas. La ofensiva con misiles y drones comenzó alrededor de la medianoche y continuó durante la hora punta de la mañana. Miles de personas se refugiaron en las estaciones de metro de la capital, Kiev. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró: «Ha sido uno de los mayores ataques combinados hasta ahora. Más de 100 misiles de varios tipos y unos 100 drones Shahed». Las autoridades rusas afirmaron que los ataques estaban destinados a destruir centrales eléctricas y otras infraestructuras energéticas. Se informó de cortes de electricidad y de suministro de agua en numerosos lugares del país. En Vyshgorod, cerca de Kiev, un misil alcanzó un embalse y una central eléctrica, y un video difundido en las redes sociales mostraba escombros y un incendio. El primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, hizo otro llamamiento a los aliados para que envíen armas de largo alcance. También quiere su permiso para utilizarlas contra instalaciones rusas como forma de prevenir ataques con misiles. Mientras tanto, Bielorrusia, aliada de Rusia, ha trasladado tanques a zonas de la frontera con Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano exige su retirada. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón planea acelerar los trabajos de protección antisísmica en sus principales instalaciones de agua en todo el país, luego del terremoto que azotó la península de Noto el día de Año Nuevo. Este desastre, que afectó la zona central de Japón, dejó cerca de 140.000 casas y comercios sin acceso a agua potable ni alcantarillado. Las obras de reparación tomaron casi 5 meses. Los expertos han determinado que las instalaciones de agua que contaban con protección antisísmica quedaron relativamente intactas. Con base en esto, el ministerio ha decidido llevar a cabo trabajos intensivos de protección contra terremotos en otros lugares clave. El programa se centrará en las plantas de purificación de agua, las tuberías principales del suministro de agua, las plantas de tratamiento de aguas residuales y otras instalaciones hídricas de importancia. Las autoridades también intentarán hacer que las tuberías sean más resistentes a los terremotos cerca de las instalaciones designadas como refugios de emergencia. La cartera planea buscar la financiación necesaria en el proyecto de presupuesto para el próximo año fiscal. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, JAXA, anunció el lunes que ha puesto fin a la misión de SLIM, una sonda lunar no tripulada que este año se convirtió en la primera nave espacial del país en posarse sobre la Luna. La SLIM, cuyas siglas en inglés significan Aterrizador Inteligente para Investigación Lunar, alunizó en enero, convirtiendo a Japón en el quinto país en poner una sonda en nuestro satélite tras la antigua Unión Soviética, Estados Unidos, China e India. Su alunizaje de precisión situó a la nave a menos de 55 metros del lugar previsto, en comparación con los convencionales que suelen dar lugares a márgenes de error de varios kilómetros. Inicialmente estaba previsto que la sonda terminara su misión tras unos días de recogida de datos en la superficie, ya que no estaba diseñada para resistir el frío extremo de la noche lunar, cuando las temperaturas descienden hasta 170 grados centígrados bajo cero. Sin embargo, JAXA pudo mantener el contacto con la sonda hasta fines de abril, después de que superara 3 noches en la Luna. Desde entonces, un equipo de la agencia ha intentado restablecer la comunicación con SLIM sin éxito y envió una señal para poner fin a su funcionalidad. SLIM tomó fotografías de la superficie lunar y las envió a la Tierra. También recogió datos de hasta 10 rocas lunares con su cámara. Los científicos que analizaron los datos confirmaron la existencia de un mineral llamado olivino que, según ellos, podría proporcionar pistas sobre el origen de la Luna. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.